Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Sur la ligne de départ, tu m'as dit, mon petit chat, cette course elle est pour toi. La falaise de la mort ne m'a pas eu encore, t'es celle qu'il me faut. Telle poule qui brandit les drapeaux. Boom, zack, bim, par le pied sur l'accélérateur. Boom, zack, bim, wow, dans son cœur assemblé la leur. Fera mine de rien, pandilla. Por acá estaba yo hable con el micrófono apagado y ya regresamos aquí en Rockabilly Vintage después de una breve pausa. Por acá parece que Mayra Correa Morán ya se está burlando de mí, de que estaba yo grite y con el micrófono apagado. Primero que nada, queremos agradecer a toda la pandilla que nos escucha esta noche, que nos aguardó con esta breve pausa de casi un mes, ya que pasaron unos sucesos muy inesperados para alguna de la pandilla que colabora, bueno, más bien que colaboramos aquí en Rockabilly Vintage. Y pues bueno, ya estamos de vuelta, mi nombre es Tom Con. Esto que escucharon fue a The Blue Sisters la rola ahorita se las voy a decir más tarde. Esta banda es de Montreal, Canadá. Y nos vamos a ir con otra rola de estas hermosas chicas, porque es una banda de puras chicas. Y nos vamos a ir con esta rola que se llama Don't Stir Rock and Roll, a cargo de The Blue Sisters. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Rock and roll, it goes rocking, rock and roll. Entonces, Pandilla, pues ahí quedó una rola más de estas chicas de Bubble Sisters de Montreal, Canadá. Y ya tenemos aquí en el micrófono a nuestro queridísimo amigo y compañero de trabajo, Luis Frenetti. ¿Cómo estás, hermano? Chido, Pandilla. Pues muy bien. Tras un largo descanso, pues ya estamos de vuelta. Y pues con muchas ganas, ¿no? Hay que darle al rockabilly vintage, ¿no? Sí, hermano, ya que le comentaba yo hace un rato antes de que te conectaras a tu micrófono, que pues tras una breve pausa del rockabilly vintage venimos con todo, ¿no, hermano? Traemos por acá una banda que se llama Robin Rancheros de Australia, traemos una banda de Alemania también, de estas chicas que están sonando ya de Montreal, Canadá, y también tenemos un rockabilly hecho en México a cargo de los Flaming Cats y los Calavera, con el buen Nathan Rebel de ahí de los Calavera en México DF. Ya está. Pues la verdad es que en este rato de ausencia, pues muchas bandas estuvieron mandando pues sus rolas, mucha pandilla estuvo mandando mensajes, y así les pudimos contestar como pudimos, ¿no? Pero también cabe mencionar, ¿no?, que el Facebook de Rockabilly Programa, que era un Facebook de amigos, pues desapareció lamentablemente, ya que pues no era un Facebook que pues, un perfil personal. Así es, más bien la notificación que llegó por ahí de Facebook pues decía que era un Facebook que representaba a una empresa o institución, y así pues ese Facebook pues dejó de funcionar, ¿no? Ahora es un fanpage, y de todas maneras pues bueno, ahí están toda la pandilla que teníamos agregada, ¿no? Así es, hermano. Surgieron ciertos detalles por cuestiones de Facebook. No sé qué pasó, en el que muchas personas aparecen como bloqueadas, hermano, pero muchas no. Yo he recibido mensajes de personas que me dicen, oye, es que parece que nos bloquearon. Una de ellas fue una chica que a la cual le vamos a dedicar su rola más tarde. Es esta chica de Mayra Víquez de Costa Rica. Ella tiene un grupo de chicas pinoms de ese lado, y nos mandó un mensaje diciéndonos que por qué la habíamos bloqueado. Pandilla, si a algunos de ustedes por acá que nos seguían en redes sociales de la página de amigos de Rockabilly Vintage, háganoslo saber a nuestros perfiles, ya sea el perfil de Luis Frenetic o de un servidor TomCon, y ahí podemos solucionarles sus dudas, o igual para que no se saquen de onda, ¿no? Porque mucha pandilla sí dijo, oye, ¿qué onda? Y traté de mandarles mensaje y aparezco como bloqueado, y ya empezaban a llorar y a hacer berrinche. No es cierto. Estamos a sus órdenes, pandilla, ahí en los perfiles. Y pues bueno, ¿qué va, hermano? Nos vamos con otra rola, nos vamos a mandar saludos o los saludos más tardecito. Sí, pues vamos a escuchar una rola después de aclarar estas cosas raras, ¿no? Con el Facebook y en lo particular el perfil, ¿no?, de Rockabilly Vintage. Claro que sí, al ratito les vamos a dar más información a detalle, cómo estamos ya en redes sociales oficialmente. Y mientras vamos a ir con otra rola de nuevamente de estas chicas que son de Canadá. Vámonos con esta rola, hermano. Esta rola es un cover, se va a mencionar que es la rola de Julio da Shaking Going a cargo de Bubble Sisters. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Thank you. just kinda stand in one spot and wiggle around just a little bit. Ya estamos de vuelta, pantilla, tras esa rola que se llamó, ¿cómo, Tom? Whole Lotta Shaking, originalmente de Jerry Lee Lewis, a cargo de The Bubble Sisters. Estas chicas nos mandaron su material al anterior Facebook, por lo cual estamos muy tristes porque perdimos contacto con muchas bandas. Sí, caray, fíjate que sí, hizo un relajo ahí. De contactos que, bueno, ya no sabemos ni qué onda. Algunas ya ni nos aparecen. Mucha banda pues ya no nos sigue. Y pues todo por esa combinación, ¿no? De Facebook. Sí, desafortunadamente fue inevitable esta transformación del grupo de amigos al fanpage. Y pues bueno, solo alcanzamos a recuperar algunas fotos y videos y demás de lo que se había vivido durante los 2 años que ya lleva este programa de radio, gracias a Radio Ciudad Plástica y Lalo Marmolejo y Mayra Correa Morán, que nos brindaron el espacio ya hace 2 años y unos meses, ¿no, hermano? Así es, bueno, pues, pero fíjate que sí vale la pena invitar a la pandilla y, mejor dicho, a los interesados, ¿no? Bueno, que nos siguen por ahí en las redes sociales, pues ya nada más existe el fanpage de Rockabilly Vintage. Y bueno, pues por ahí vamos a estar subiendo todos los detalles, ¿no? Acerca de este programa y promotora. Así es, hermano, como bien lo dijiste, aunque se perdió mucha información, que bueno, publicaciones y demás, y eventos que se llevaban a cabo en la promotora de Rockabilly Vintage, pues bueno, vamos con todo, vamos para adelante, y pues acá publicando igual las chicas de la semana Rockabilly Vintage, ¿no, hermano? Así es, sí, fíjate que también por esa razón pues dejó de salir mucha información, ¿no? Así como veníamos trabajando, así como lo acabas de mencionar, las chicas Rockabilly Vintage y otras cosas que por ahí solíamos subir, ¿no? De noticias y demás. Bien, entonces pues nada más para reiterarles a la pandilla que parecen como bloqueados o que les llegaron mensajes medio raros por parte de Rockabilly Vintage, una disculpa de parte de un servidor y de Internet también, pues no era nuestra intención causar esa molestia. Y si les llega una invitación de Rockabilly Vintage, es la página oficial y pues bueno, les agradeceríamos bastante su me gusta, ¿no, hermano? Sí, denle manita arriba al fanpage de Rockabilly Vintage, por favor, pandilla. Bien, entonces vámonos con una última rola de estas chicas de Montreal. Y esto es Ding Dong Daddy a cargo de The Bubble Sisters. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. así es, pues ese sonido, ¿como qué sonido sería, Tom? Pues tiene un poquito de swing, un poquito de single, no sé, así como que algo muy, muy al estilo de estas chicas, ¿no, hermano? ¿Recuerdas la chica que del vestido azul que publicamos ahí en el ex Rockabilly programa que teníamos como Facebook? Una chica de Canadá y aparte cabe mencionar que es una banda de puras chicas. Impresionante la forma de hacer música, ¿no? Sí, sí, sí, fíjate que es una muy buena banda, unas rolas para bailar, pero no son rockabilly, eso sí está muy claro, ¿no? Bueno, tal vez tienen tintes, pero traen un estilo distinto, ¿no? Exactamente, como bien has dicho, solo tintes de rockabilly, pero definitivamente no son rockabilly, por decirlo así, genuino, ¿no, hermano? Pero del rockabilly no genuino o con tintes, nos vamos a ir a un psychobilly radioactivo de España, ¿te parece bien? Va, vamos a escuchar algo. Nos vamos a ir con esta banda que es de unos chicos radioactivos de España. Ellos son los Radioactive Kids. Son una banda que ya figurara por ahí en algunos años en el festival de Psychobilly Meeting en Pineda de Mar. Y parece que de 2016 estarán por ahí figurando también en este festival. Nos vamos a ir con esta rola que se llama Source Mummies a cargo de Radioactive Kids. And a strange fear gripped me, I just couldn't pass. Take me up. While teenagers prepare for a seclusion slumber party, chicos radioactivos de España. Ellos son de Murcia, España. Una banda muy buena de psychobilly, aunque poca pandilla por acá en la Ciudad de México suele hablar de esta banda. Es muy buena. Vamos a seguir con otras rolas de ellos más adelante, hermano. No sin antes mencionar que esta chica Adriana, ¿cómo se llama esta chica, hermano, de México DF? Adriana Ramos o Mariana, no sé si Ramos. ¿Sea Adriana Rocabella es la misma? Es que se cambian los nombres cada 8 días. ¿Por qué? Quién sabe. Pero suelen cambiarse de nombres. No, es Mariana Ramos, hermano. Es Mariana Ramos. Sí, ya andamos aquí confundidos en el Facebook. Mariana Ramos dice, ayer nos mandó un inbox diciéndonos que no iba a escuchar el programa completo, pero que le mandáramos un saludo, así que pues ya está su saludo para Mariana Ramos de DF, y pues bueno, lo podrá escuchar el día de mañana en el podcast, ¿no, hermano? No, ya modo. Está, ya está. Así es esto de la escuela, pues tienen que estudiar y meterle ahí todas las ganas del mundo a la uni para ser unos buenos políticos como Peña Nieto, ¿no, hermano? No, es cierto, nada de eso. Saludos a nuestra amiga Mariana Ramos y también a Cris Noguera, que nos está escuchando. ¿A poco? Nos iba a escuchar la primera media hora y pues ya está su saludo. Y sin más, nos quedamos sin fondo musical, hermano, como siempre te pasa, que nada más se dejan tantito en la computadora. Pero y ya pueden escuchar mi bolsa de papas sonar mientras. Bien, nos vamos a ir con otra rola de estos tipos que son los chicos radioactivos. Y esta rola se llama She's Insane. Well, some people stand for as we can. And gambling's a problem too. But my own addiction may seem strange to some. I fell in love with a tattoo gun when it started. Estamos de vuelta y lo que escuchamos fue a Radioactive Kids o los chicos radioactivos de España. Y bueno, ya que estábamos hablando de cosas como tipo... ¿Radioactivas? Radioactivas, exacto. O mejor dicho, cosas rápidas o por el estilo. Bueno, pues el 17 de septiembre va a ser un toquín, pero de esos de la historia, men. ¿Sí sabes quién va a venir? Me habías comentado, hermano, pero la verdad es que se me olvidó. Me lo comentaste en un estado no muy conveniente, el cual no quiero decir. Bueno, no tiene nada que ver con la escena Billy, pero por ahí van a estar tocando una de las mejores bandas de la escena Garage Punk, que son The Monsters. Y está ahí la invitación en Facebook por nuestro amigo Ernesto Fuss. Bueno, ahí va a ser en... Ahorita les vamos a decir dónde va a ser, pero va a ser este 17 de septiembre. Una de las mejores bandas de la escena Garage Punk. Ya recuerdo que eran los Monsters. Sí, definitivamente. Ya señorones, calvos y todo, pero dándole con todo al garage, ¿no, hermano? Sí, fíjate que es por primera vez y también es la única presentación en México. Va a ser el jueves y pues no sabemos cuándo vuelvan a regresar. Jueves 17 de septiembre. Así es. Vientos a toda la pandilla amante del garage. Para que vayan a ver esta banda, una gran banda emblemática de garage. Y pues bueno, ahí está la invitación de nuestro amigo Luis Frenetic. Ahora nos vamos a ir con otra rola de esta pandilla, que son las Radioactive Kids. Y esta rola se llama Welcome to Nuclear City. Thank you. pues ahí estuvo otro Psycho Billy, pues como acostumbra hacer la pandilla de España, ¿no? ¿Qué tal, hermanos? Sí, muy buenas rolas, ¿no? Ahí con Welcome to... es Welcome to Nuclear City. Iba a decir Welcome to City Nuclear, pero no iba a cambiar todo. Y la siguiente rola después de esa fue Un Día en Texas. ¿Qué tal? Sí, pues fíjate que tiene un sonido así bien old school. Y pero pues bastante chido, ¿no? Vamos a pasar con otras dos rolas de esta banda. Parece otras dos rolas. Y nos vamos a poner más prendidos, hermano. Pues después de los Radioactive Kids, vamos a poder escuchar algo de Los Calavera, una banda formada en DF por Nathan Rebel. El primo de Annie también está ahí en la batería, de Annie de los Gatos. No recuerdo su nombre, perdón, se me olvidó ahorita su nombre de este gran baterista ahí en Los Calavera. Y la rola al rato se los voy a presentar, pero mientras vamos a aventar dos rolas más de los chicos reactivos. ¿Te parece bien, hermano, o quieres comentar algo más? Venga, no, pues vamos a escuchar otras rolas y más adelante vamos a comentar a ver cómo va a estar este cierre de año, ¿no? Porque, bueno, estamos en septiembre, pero se está yendo el año como agua, ¿no? Bien, entonces el año ya fue, como bien lo dijo Luis, al rato vamos a comentar más cosas sobre el año que ya se está yendo. Vámonos con dos rolas de los chicos radioactivos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. faster, Lucy. Pues ya estamos de vuelta y esas dos rolas que escucharon pues fueron de nuevamente los chicos radioactivos de España, ¿no, Tom? Así es, hermano, escuchamos por ahí Long Blonde Hair y Fake Love a cargo de los chicos radioactivos. Y vámonos a otra cosa, hermano, vamos a mandar unos saludos, ¿te parece bien? Sí, vamos a mandar saludos de la pandilla y también a todos los que se comunicaron, ¿no, Tom? Vamos a mencionar algunos. Sí, claro que sí, mira, tenemos por acá a nuestra amiga de antaño, que cuando empezara el programa siempre nos estuviera escribiendo. ¿Y a quién crees que me refiero, hermano? No sabría decirte. Trata de adivinar. Sí. Nada más y nada menos que a nuestra amiga Betty Monroe. ¿A poco está escuchando? Por acá con Betty. Hijo, no me hubieras dicho, tenía que ir a verla. No, hombre, no, ni modo. Esta noche estás trabajando y no tienes nada que hacer por otro lado más que... Sí, ya será el jueves. Ya será para festejar el día de mañana, el grito. Pues felicidades, ¿no? Toda la pandilla que festeja el grito ahí con el Viva México y el Viva Hidalgo y Viva... los Franklin Flintstones y Viva Sin y todos los que tengan que vivir, ¿no? En la escena. Vamos a mandar un saludo a nuestra amiga Sinatli Mestli, de aquí de la ciudad de Pachuca, ¿no, hermano? Sí, sí, mejor conocida como Betty Monroe. Sí, es cierto, es de las primeras que nos escuchó Betty, ¿eh? Pues un saludote y un abrazo, Betty. Y un día de estos ya paso a verte. no muy lejano. Perdón. Un día de estos ya. Pero escucha por acá nuestro amigo Kikillo Islay, el vocalista, corrígeme si estoy mal, de los Rosita Venus y Fundillo. Así es el vocalista de Rosita Venus, un amigo nuestro. Y una gran banda. Sí, por supuesto, una de las que más ha aguantado vara en esta escena, ¿no? Esta escena local, pues ahí han estado rifando siempre los Rosita, ya creo como unos 10 años, ¿no? Más o menos, y si estamos mal, por acá le pedimos a nuestro amigo Kikillo Islay que nos corrija ese número, hermano, ya que creemos que son 10 años o un poquito más. También está nuestro amigo Cristian Morales, hermano. Nuestro amigo Cristian Morales, que... Conocido como el gordo. Conocido como el gordo Billy. No, para terminar en corto, pues muchas gracias a toda esa pandilla que se pone en contacto con nosotros. También tenemos por acá nuestra amiga Mayra Víquez, que ya la mencionamos hace un rato empezando el programa. Ella es una chica de Costa Rica. Para que se den una idea más o menos a todos los gañanes que nos están escuchando, esta chica es hermosa y espinó. Sí, fíjate que tiene unos ojazos, tiene unos ojos verdes, bien chidos. De hecho fue la última chica de Rockabilly Vintage, ¿no? Que tuvimos ahí cuando existía todavía el Facebook de Rockabilly Programa, ¿no, Tom? Sí, hermano, sí, desafortunadamente, no desafortunadamente, sino Facebook hace lo que quiere y cambió y ahora es fanpage y demás. Y pues bueno, ya vamos a estar por ahí dándoles lata por este medio de Rockabilly Vintage, ya como fanpage. Pero bueno, vamos a ir con más rola, hermano. Nos vamos a ir ahora desde Murcia, España. Vamos a poner una rola de Los Calavera, ¿te parece? Ya está. Esta rola es de Los Calavera y se llama Bueno para Nada. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba mi amor. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Y qué, fíjate que esa rola me gustó mucho, men. ¿Cómo se llama? La que acaba de... ¿Por qué, hermano? Ya te iba a preguntar si te vino el saco o qué onda. No, el ritmo está bastante... Está rico, chido. ¿No? Está muy, muy, muy al estilo de Nathan. Sí, pues un neo-rockabilly, ¿no? Por ahí de la ciudad de... Está muy bueno. Fíjate que Nathan nos hizo el favor, con muchas bandas, de mandarnos su material. Y dice que se está cocinando ese disco, ¿no? Entonces nada más mandó una rola porque es un envidioso y dijo que no podía mandar más. No, nada de eso. La verdad es que pues como todo, ¿no? Hasta que no salga el material oficial ya saldrá a la venta y esto ya todo la labor de todo el trabajo de venta que se tiene que realizar. Nos proporcionó una rola por lo cual estamos muy agradecidos y pues ahí está, con mucho gusto para toda la pandilla que nos está escuchando. Sí. Bueno, ¿te vas a comentar algo menos acerca de los toquines que va a ser próximamente? ¿O? Claro que sí, pero fíjate que algo muy importante que se nos estaba pasando y desafortunadamente no lo habíamos podido comentar, pues no habíamos estado en vivo. Hicimos una convocatoria por ahí con esto del diseño gráfico para Rockabilly Vintage y se postularon varias chicas y la ganadora fue una chica de San Luis Potosí, la cual aparece en Facebook como Retro Queen y tiene un colectivo en San Luis. Esa chica hace un trabajo impresionante. La verdad es que ahorita ya renovó acá el banner de la portada y la foto de perfil de las páginas de Rockabilly Vintage. Y es muy bueno, hermano. El trabajo es muy bueno, por lo cual le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho con nosotros. Se unió al equipo de Rockabilly Vintage. Y pues bueno, bienvenida, ¿no? Por fin le podemos decir en vivo bienvenida al trabajo y al equipo de Rockabilly. Sí, es cierto, men. Eso se dio cuando no estuvimos al aire. Hace aproximadamente un mes, ¿no? Así que sí, estábamos trabajando para la pandilla, sí, que dicen que no. Sí, pero por causas ajenas a nosotros, pues bueno, no pudimos transmitir algunas semanas, pero ya estamos de vuelta. Y claro que sí, tienes mucha razón, le damos una bienvenida a Retro Queen de San Luis Potosí. Y también a toda su pandilla colectivo que se llama Tunabilly Rock, también de San Luis Potosí. Fíjate que ya estuve platicando con ella un tiempo. Y pues están haciendo cosas bastante chidas. Entre ellos, bueno, pues ya hicieron algunos toquines de rockabilly por allá y también y armaron bandas de rockabilly en San Luis Potosí, cosa que no existía por allá. También han hecho concursos y pasarelas estilo pin-up, entre otras cosas, ¿no? Sesiones fotográficas también, hermano. Sí, fíjate que sí, están bien movidos. Y ya, bueno, en San Luis Potosí está creciendo mucho esta escena rockabilly, vintage, pin-up y todo lo que tiene que ver, ¿no? Sí, la verdad es que, como bien lo dice Luis Frenetic, nos da mucho gusto, estamos muy agradecidos por tener a una gran persona, aunque no la conocemos en persona, valga la redundancia, nos da mucho gusto tener una gran persona con ese gran talento, ese gran trabajo y ese entusiasmo y eso de vivir una escena, no nada más de yo vengo, hago y después me desaparezco, ¿no? No, la verdad es que su trabajo es impresionante, es muy bueno, ya la pandilla nos dará su punto de vista. Todos los banners de aquí en adelante que salgan de Rockabilly Vintage es trabajo de Retro Queen, perdón, de San Luis Potosí. Así es. Bueno, pues ahí chequen Facebook, chequen su trabajo y pues también mándenle un mensaje y agréguenla también, ¿no? Para cualquier cosa. Está como Retro Queen y es nuestra amiga Janet de San Luis Potosí. Claro, exactamente, nuestra amiga Janet de San Luis Potosí. Nos vamos a ir con otra rola, hermano. Esta rola, ¿te gustaría presentarla a manera de dedicatoria para todas las chicas? Sí, déjame ver si entendí bien. La rola se llama La Chica Cerveza. No. Chica Cereza. Bueno. Entonces, vamos. ¿Tú estás pensando en cotorrear y...? Es que fíjate bien que para mí hoy es viernes. Sí, como... como tú estás trabajando en los altos mandos de gobierno, no, pues, no, ¿cuál? Pues entonces, bueno, puedes hacer y deshacer de tu semana, ¿no? No, bueno, gracias a esto, a estas fiestas patrias, bueno, pues vamos a tener por ahí unos días de descanso y bueno, como te digo, hoy nos vamos a enfiestar. Hoy para mí es viernes y bueno, estaba pensando en una cerveza y me confundí con el nombre de la rola, ¿no? Bien, entonces, porque cabe mencionar que aunque nunca lo hemos dicho aquí en una sesión en vivo, nos gusta tomar nuestros refresquitos de vez en cuando, hermano. Esa es la realidad. A ti, men. A mí no. ¿Ves? Siempre lo niegas. Yo estaba dispuesto a compartir a la pandilla que realmente sí nos gusta ir a... ¿Por qué te regañan? No, nada de eso. Nadie regaña a nadie aquí. Sí nos gusta salir a cotorrear. Nos encanta ir al DF. A toda la pandilla del DF que nos escucha, muchísimas gracias. Son una banda poca madre. Eso es muy chingón, ir al DF es muy chido. Y ver a las bandas por allá cuando vienen bandas como ahorita, que vienen los Monsters y que bajan los Necromantics y que Matzin. Sí, esos toquines por lo regular no nos los perdemos y siempre estamos por ahí, ¿no? Visitando la pandilla del DF, que bueno, a nosotros nos queda en corto. Claro, y en espera de a ver cómo se va a cerrar el año, ¿no? Con algo de Psychobilly. Yo me imagino que para noviembre hay una sorpresa, hermano. Y en el Psychobilly Meeting ahí con el buen Kumo, igual hay algo fuerte. Ya me llegaron rumores, pero la verdad es que me amenazaron y me dijeron que no comentara nada. Así es que no les voy a decir nada. Y pues mientras nos vamos con esta rola que ya le cambiaste el nombre. Sí, vamos a escuchar a Chica Cerveza. No es cierto, se llama, la rola se llama La Chica Cereza y es de una banda del Distrito Federal México. Son los Fleming Cats. Escuchen la pandilla y aquí andamos, regresamos en un rato. Porque esa linda chica mi corazón se robó. Con esos lindos ojos, labios sabor a miel, esa linda sonrisa a menudo me hace enloquecer. Chica cereza, tus labios quiero besar. Esa chica rebelde le gusta el rock and roll. Cada vez que la miro me hace perder la razón. Mira, yo te miro, es un juego de seducción. Sonríe, yo sonrío, late mi corazón. Tienes lindos ojos, labios sabor a miel. Esa linda sonrisa a menudo me hace enloquecer. Chica cereza, tus labios quiero besar. Chica cereza, contigo quiero estar. Pues la chica cereza no quiso sonar completa, ¿por qué, Tom? Chica corta cereza, ¿no? No, la verdad es que bueno, hablando con el guitarrista y vocalista de los Fleming Cats, allá en la entrevista que tuvimos con Uta Radio en el DF, él me comentaba que iba a mandar su rola, pero que es una rola promo, entonces no es que no haya salido completa ni que tuviéramos fallas como las que siempre tenemos. Nada de eso, la verdad es que es una rola promo. Otros envidiosos, hermano, no quisieron compartir el material completo. Nada, no es cierto, la verdad es que unos tipazos estos grandes Fleming Cats allá en el DF rifan con todo. Y una excelente banda. Vamos a ver si podemos por acá traer sorpresa con ellos a Pachuca. Les mandamos un gran saludo, son una gran pandilla, una gran banda. Van con todo, tocan súper bien. Gracias por la rola promo. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Más o menos para que ya se dieran fue una pequeña probadita de lo que son los Flaming Cats. Así es, banda rockabilly del Distrito Federal. Y bueno, pues también queremos comentar que esta promotora de rockabilly vintage pues ha estado algo apagada, ¿no? Apagada en cuanto a programas y apagada en cuanto a toquines. Pero ya próximamente vamos a estar de nuevo. De hecho, ya el programa está jalando y vienen toquines también en la ciudad de Pachuca, ¿no? Y toquines chidos. Así es, hermano. Como bien lo mencionas, vienen por ahí unas fechas. No queremos adelantar nada todavía, pero por ahí estarán presentándose los gallos vienen cada año a la ciudad de Pachuca, ¿no? Los gallos rockabilly de Monterrey estarán tocando por ahí en dos bares chidos del DF y van a hacer una presentación también acá de este lado de Pachuca. Todavía no tenemos nada concreto, estamos así como que haciendo terna con ellos a ver qué pasa, pero es lo más seguro que sí, estarán por acá los gallos rockabilly de Monterrey. Sí, por ahí tenemos planeados 2-3 rocks chidos para cerrar con todo el año, ¿no? Todo lo que no se hizo en el transcurso de él, bueno, de lo que llevamos de él, bueno, pues lo vamos a hacer es para cerrar este año. Ya está, hermano, pues si el destino no dispone de otra cosa, nos vamos a ir a escuchar a Sandy Lee and the Wentons, una banda de Australia, a las cuales también les perdimos la pista por el cambio de Facebook y todo esto que nos pasó. Es una banda muy chida, escúchenlos, pandilla, y en un ratito más regresamos. Do my little voodoo work. Oh yes, my little voodoo work. It works my little voodoo work. Driving with my car, driving fast and far, driving all through the night, till I see the lights, you know you're alive, when you see it shine. Algo de estas chicas de Sandy Lee. Sí, si no me equivoco fueron, claro, Sandy Lee and the Waitons con Good Working y Big City Lights. Ni modo que no se hayan percatado que la rola se llamaba Big City Lights, ¿verdad? Si lo dijo como 50,000 veces en 2 minutos. Así es. ¿Qué no tal, hermano? ¿Qué tal esas rolas? ¿Te latieron a la pandilla? Que acá son, sí, más fíjate que están bastante relajadoras. Y bueno, para la pandilla que hoy no pretende hacer nada, bueno, pues están chidas, ¿no? Está rico así, y me da envidia, mucha envidia, que nosotros estamos trabajando y la pandilla está en su casa. No, no es cierto, lo hacemos con un placer infinito. la pandilla que está trabajando en su casa, perdón, estudiando en su casa, haciendo tarea, o por acá, platicando con el novio, la novia, de oye, ¿qué vamos a hacer el jueves, el viernes, o mañana, dónde vamos a ir a pegar de gritos? Digo, a dar el grito. Entonces, están por ahí así, haciendo planes, ¿no? Y nosotros por acá dando lata con ellos, y que estamos al aire y mandando mensajes y todo eso, y contestando sus mensajes también. Sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas de regresar a este programa. Y bueno, pues ya estamos por aquí y vamos a ir agarrando el hilo poco a poco nuevamente, ¿no? Así es, hermano. Pues fíjate que por acá hay otros saludos igual a la pandilla que nos está escuchando. Por ejemplo, es Elisa García. Ella es... ¿Es pianista, hermano? No, tecladista, perdón. Se me cruzaron los cables bien feo. Es tecladista de una banda que se llaman Los Johnny Felino en Teotihuacán. Me quiero mandar un saludo, un abrazo muy fuerte también a nuestro amigo Alexis Rocker, de una banda de Santiago de Chile, que son Cherry Sui Destilados, una gran banda, ya ha sonado su material aquí en esta estación y todo eso. Y por acá tenemos también a otra pandilla, igual vamos a ver. Bueno, al rato les vamos a mandar más saludos, y mientras nos vamos a ir con otra rola ya para despedir esta banda. ¿Te late, hermano? Nos vamos a otra rola de Sandy Lee. ¿Vamos a escucharla? Bien, entonces vámonos con esta rola de Sandy Lee, que es Wake Up. Y por ahí la escucharon antes de empezar a sonar esa de You're My Fear Struck de los Crazy Legs. Nos vamos a ir con esta rola. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Always on regresamos a Rockabilly Vintage. Y bueno, ¿qué escuchamos, Tom? Wake Up, a cargo de... ¿cómo se llama esta banda? Se me olvidó, hermano. ¿Cómo se llama esta banda? ¿Se llama? Claro, sí, esta banda es... Bueno, no es una banda, es más bien una chica, así como al estilo de June Carter y sus músicos y todo eso. Es Sandy Lee and the Waitons, una banda de Australia, hermano. Desafortunadamente perdimos contacto con ellos, nos mandaron este material. No es mentira, pandilla. Nuestro Facebook se transformó. Sí, fíjate que yo sí estoy bien sacado de onda por esa situación, porque perdimos contacto con mucha banda. Casi llegábamos a los 5000 amigos en varias partes del mundo, y ahora ya no sabemos pues prácticamente nada, ¿verdad?, de muchos de ellos. Y bueno, pues estamos como que volviendo a iniciar en esta cuestión de las redes sociales, siendo específicos en Facebook. Y bueno, pues por ahí iremos agarrando el hilo también, nuevamente, ¿no? Sí, hermano, desafortunadamente sí fue un sacón de onda, así como que algo así como que fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí estamos por acá con el mismo trabajo de siempre, el mismo entusiasmo. No las mismas rolas, porque ya sería el colmo. Una que otra. Una que otra. No, traemos nuevo material, nuevas rolas. Las bandas se siguen poniendo en contacto con nosotros, siguen mandando rolas. No sé, hay mucho material para compartir de las bandas. No solo de fuera del mundo, sino en México hay mucho talento. Entonces no cerramos las puertas a ninguna banda, ni mucho menos a las bandas locales, siendo de Pachuca, ¿no, hermano? Así es. Bueno, pues vamos a seguir con rola, man. Claro que sí, vámonos con otra banda. Esta banda es de Alemania y pues bueno, está de más, ¿no?, decir que perdimos contacto con ellos. Mejor disfruten esta rola que se llama Funnel of Love, a cargo de Robin y los Rancheros. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tal, hermano? Esa rola que escuchamos fue nada más y nada menos que de Robin y los Rancheros de Alemania, hermano. Y esa rola se llamó Funnel of Love. Órale, así tiene un título también, una rola de Resurrección. Ah, cierto, con razón me parecía un tanto así, que dije, ah, ese Ese título se me hace conocido, pero no, no es de los Resurrect, sino de Robin y los Rancheros. Y no vamos a ir con otra rola de esta banda, hermano, no sin antes empezar a mandar saludos. Ahora, ¿a quién crees? Mira, tenemos a un amigo que se llama Frank Raúl, desde Tijuana, hermano. Nos escucha desde Tijuana y quiere que le mandemos saludos. Y ahí están los saludos para mi hermano saludos de Tijuana. Saludos hasta allá, hasta la frontera. Y también tenemos por acá de este lado a nuestro amigo que aparece en Facebook como Desarmador Fuentes. Y dice que le mandemos un saludo a toda la pandilla de Toluca, en especial para el Tiburón y el Rafa. Ahí está, para el buen Rafa y el buen Tiburón, que escuchen nuestro, para el Shark, ¿no, hermano? El Shark. Para el Shark le vamos a dedicar una de los Sharks, y para el buen Rafa también una de los Sharks. Así es, bueno, pues saludos a toda la banda. Y bueno, vamos a seguir con rola, man. Claro que sí, nos vamos a ir con otra rola, igual de los Robin y los Rancheros. Y pues bueno, vamos a seguir recibiendo mensajes y más al ratito vamos a seguirlos comentando. ¿Te parece bien? Ya está, man. Pues ya regresamos ahí con un mundo más acelerado, porque Luis Fredetec dice que ya se estaba durmiendo con Robin y los Rancheros. Ahorita vamos a inventar algo más acelerado de esta pandilla. No, no, no, ¿cuál? Esas horas están bien chidas, a mí sí me laten. Bueno, pues sí, vamos a cambiar un poquito de ritmo, ¿no, Tom? Vamos a aventar nuestras 10 rolas más de Robin y Rancheros. No, es cierto. No, solo vamos a pasar con estas dos rolas más de esta banda, ya que nos están escuchando. Y la verdad es que sí, agradecemos a toda la pandilla que cuenta con su banda y hace su trabajo y nos manda su material para transmitirlo acá en esta estación de radio, ¿no, hermano? Así es, pues venga, vamos a escuchar más rolas y regresamos. Vámonos con estas dos rolas, pandilla. Regreso y bueno, ya se va a acabar este programa, Tom, ¿tú crees? Sí, hermano, desafortunadamente una sesión más de Rockabilly Vintage después de año y medio de ausencia, y ahorita nos aventamos otro break de un año. no es cierto, nada de eso. ¿Qué tal esas rolas? Muy relax, muy ad hoc para ya. Esas ya no son para estudiar, hermano, son más bien como para estar así como que ahorita con la lluvia acá en Pachuca y un cafecito a la luz de las velas chica. No, nada de eso. Sí. Nos vamos a ir con algo relax, pero la verdad es que a mi forma es así como que un poquitito más movido, ¿no? De lo que estábamos escuchando de Robin y Ranchero. Es una gran banda igual. Ya está, bien, pues vamos a escuchar más rolas. Vámonos con esta rola que es de Grand Parsons y es Las Vegas. Anything, 'cause I think I'm gonna win. Ooh. chapter of insanity. And I keep running away from yesterday. And with a hole in my heart, I recharge my mind and see what I can find. What lies behind the sky, and if there is not only emptiness and pain, a future lies out there. Ya regresamos y bueno, eso fue un clásico de Maxim, si no me equivoco. ¿Qué es tal? Nine Lives. Ya tenía un buen rato que no escuchaba esa rola, ¿no? Fíjate que en Rockabilly Vintage sí, nos hemos tornado así de no poner como que lo más popular de la escena. Lo más clásico, ¿no? Pero está así como que bien rico que de repente sacamos rolas y la pandilla nos lo ha atinado, nos lo ha dicho, oye, es que meten rolas así como que medias extrañas, que la verdad es que no sabemos de dónde vienen y todo esto, y de repente salimos con algo de los Franklin Flintstones o de Maxine, Necromantics, así. Sí. Algo que es más conocido, ¿no, hermano? ¿Qué tal que cuando fuimos a ver a la Maxine, al DF, no tocaron Nine Lives? Sí, desafortunadamente yo pagué por ver a Cocteau Dévil cantando Nine Lives y no la cantó. Y pues como que, bueno, pero valió la pena esas de Communication Breakdown y todas esas rolas. Sí, ¿no? sí, Speak No Evil y todas las clásicas de Maxim. Esa es una bandota, ¿no? Qué chido que la recordaste en este programa. Bien, entonces esperemos que a la pandilla también les haya gustado. Nos vamos con una rola de una banda y con un contrabajista que no pertenece a esta banda. Y es el buen Steve Winehouse. Coméntanos así de es. Este tipo, hermano. Si no me equivoco, es de la legendaria banda de Psychobilly, que son los Sharks. Y bueno, pues es una de las primeritas bandas de Psychobilly. La banda que vamos a escuchar se llama Los Blue Cats. ¿Y la rola cómo se llama, man? La rola se llama Billy Rufianes. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Be the best girl I've ever had. I fall in love. blood on Trafalgar Day. A drop of melon ready in the mast, pound of monkeys loading fast. Hit the drum before the mast, me boys won't let you pass. Let you pass. Two mast bubbles are in the chest. The hauler up the starboard bow. I can see the prize from now. A killing roaring broadside on. David cried, me legs are gone. Another shot, another cry. Blood guts and still they cry. Tu ciudad en internet. Hey baby, are you coming tonight? Hey baby, let's. Ahí estuvieron los Lucas con el contrabajista de la legendaria banda de Psychobilly de ochentera, los Sharks. Fíjate, man, que esta rola me recordó mucho a Crew Men, un estilo así parecido, ¿no? Sí, realmente sí tienes toda la razón, pero yo te iba a comentar que de hecho esta rola yo la conocí por el buen Paco Billy, que no ha venido a visitarnos acá a esta estación de radio. Sí, fíjate que ha andado bien ocupado, pero le mandamos un saludo y un gran abrazo, ¿no? Claro que sí, hermano. Donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo donde esté, le mandamos un gran saludo. Así es, porque ya lo ni se sabe dónde anda, ¿verdad? No, la verdad es que esta rola es una gran rola. A mí me latió un buen y dijo, ¿sabes qué? Este video es así, así, así, son los Blue Caps. Obviamente topábamos a los Blue Caps, ¿no? Pero Steve Winehouse ahí ya está grande, ya tiene sus años, este gran contrabajista de los Sharks. Y pues ya mejor usa gorra, ¿no? Ya no puede usar copete, ya sí, nada más usa gorra. Sí, fíjate, ahí tengo una duda, men. El contrabajista de los Sharks es el vocalista, ¿verdad? O, ah, no, es el de Frenzy. Es el de Frenzy, bueno, pero es que como los Sharks tienen que ver también con Frenzy. Sí, pues, es que hicieron mezcla de bandas, ¿no? Sí, después sí, de la... sí, por eso los estoy confundiendo, pero bueno. El contrabajista de los Sharks no canta, solamente actúa con su contra y dice fuego, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Qué más queremos? Si... Así es, pero algunos miembros de los Sharks también tocan con Frenzy. Y hay una mezcolanza ahí de varias bandas. Sí, ¿no? Y también este Steve Winehouse y algunos miembros de Frenzy hicieron terna con los Polecats. Y los de Polecats hicieron terna con los Smiths. Y se hizo un buen cotorreo, ¿no? Ahí con esas rolas. Sí. La banda, para la banda que topa los Smiths, yo creo que es mucha la banda que nos conoce, que nos escucha, perdón, que topa los Smiths. Vean ese video de My Love Life y ahí van a topar a varios músicos bien conocidos de la escena psychobilly haciendo terna con el buen Morrissey. Así es, pues ahí está, en el psychobilly más vieja escuela ya no se puede, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Definitivamente no. Bueno, pues con esa vieja escuela nos vamos a ir a escuchar algo de los Tabaltics. Y esta rola se llama For Me. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Put your lips on regresamos y regresamos ya para despedir este programa, pandilla. ¿Qué tienes que comentar, Tom? Pues ya todo está comentado, hermano. Desafortunadamente una sesión más de Rockabilly Vintage se terminó. No sin antes, pues agradecer a toda la pandilla que nos escucha. Retro Queen, diseñador gráfico oficial de Rockabilly Vintage desde San Luis Potosí. También mandarle saludos. Bueno, si empiezo a mandar saludos no termino, hermano. Está por acá el Fego Manuel Sánchez, del vocalista del Fruit Boys. Está nuestro amigo Pip Rodríguez, que tiene una banda de psychobilly que se llama The Psycho Trip, si no me equivoco. ¿O son son los Demons? Los Demons, exactamente. Nuestro amigo Marmolejo Duende, que dice que no pudo conectarse en su celular, pero bueno, mañana está escuchando el podcast. Y a nuestro amigo Desarmador Fuentes, que le manda saludos a la pandilla de Toluca. Nuestra amiga Mayra Víquez de Costa Rica. Y pues bueno, ¿qué más, no, hermano? Pues ya, no queda más que agradecer a toda la pandilla que nos escucha, pues Rockabilly Vintage está hecho por y para ustedes. Mi nombre es Tom Con y les mando muchos saludos y recuerden que larga vida al rock and roll. Pues ya está, pandilla, ya lo dijo todo Tom, y ya nada más que resta decir también gracias a toda la pandilla que nos escucha en el extranjero. Y bueno, pues vamos a despedir este programa con una rola alusiva a estas fiestas patrias. La rola se llama México y es de los Phantom Rockers. Yo soy Luis Frenetic, buenas noches. Ciudad en internet. Thank you.